A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más. Renace, requete rojo, coronado. Buenas noches, ¿cómo le va a Damián Lambusta? ¿Qué tal, Carlos Gaman? Muy bien, acá estamos de nuevo, otra vez en los estudios de Radio Futura. Tuvimos un impasse, pero mirá qué alegría más enorme. No veo mucho, veo unos dientes blancos que se asoman en el... ¿El señor director? Yo creería que es el señor director Marcelo Santillán. Y lo recibimos con un aplauso. ¡Bien, Marcelito! Nos estábamos preguntando. Sí, ya venía para acá urgente. Abrigadísimo, urgente. Como si se tratara de Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me encanta este saludo. Este sí es el saludo verdadero de cuando uno llega, ¿no? ¿Viste? ¡Hola, Marcelito! ¿Cómo estás? Le... ¿Tiene algún tipo de problema con el termostato? Porque lleva una camisa, no, un buzo y una campera. Yo en defensa de Marcelito voy a decir que allá en nuestro barrio, en Villa Garibaldi, estaba soplando el vientito. Ah, sí. Estaba fresco. Yo me vine de buzo también. También. Es un distrito frío. Sí, exactamente. Bueno, no estuvimos el martes pasado. Nos suplantó una excelente edición de lo mejor de nuestros últimos programas a cargo de Sebastián Mardones, quien hoy avisó que no va a poder acompañarnos. Pero eso quiere decir que no salimos en vivo el martes pasado. Claro. Este es nuestro primer programa después que se cumplieran los 50 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Y no es algo que podamos dejar pasar desapercibido en este programa. Por eso vamos a iniciar el programa de hoy escuchando brevemente unas palabras que el Che le dirigió a la juventud cubana en La Habana en 1962 e inmediatamente después ese tema musical que todos hemos cantado alguna vez en las guitarreadas y los fogones. Adelante. Por favor. ¿Qué se plantea? La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Aprendimos a quererte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Bueno, y usted, Marcelito, ¿hace mucho que no va por Chispita? Sí, señor. ¿Hace mucho? ¿Y usted, Lambusta? Hace rato que no voy a Chispita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad de nuestra ¿Qué casita? ¿Qué pasó? A ver. Fíjense que la próxima vez que vayan, sí, corren el riesgo de no reconocerlo y pasarse de largo. Ah, porque a partir de ayer, lunes 16 de octubre, para las emisoras que nos escuchan en otro día y en otro horario, uh-huh, Chispita tiene su frente completamente transformado. ¡Opa! Sí, porque hablamos con este gran muralista y artista callejero que es Luxor, Lucas, sí, y le dijimos que por qué no restauraba el mural que pintó en el frente de Chispita, uh-huh, en febrero de 2013, porque el tiempo había hecho su trabajo y estaba un poco deteriorado. Y Luxor nos dobló la apuesta. Dijo, yo no restauro mis obras porque pertenecen al pasado. Hago obra nueva. Entonces ayer, junto con un equipo de colaboradores que ahora vamos a mencionar, más chicos de Chispita que se quisieron sumar a esta jornada, más el apoyo logístico de Mónica, la directora de Chispita, que estuvo todo el tiempo ahí, aportó las pizzas del almuerzo, las facturas y el mate que acompañaron el trabajo de todo el día, hicieron un nuevo mural, pero que ya no cubre solamente el frente, sino toda la pared lateral. ¡Qué guay! Un, un nuevo cartel que dice Chispita, con ternura venceremos. Me encanta. Así fotos, quiero ver fotos de eso, Carlos. Sí, ¿no hay fotos? Sí, sí. Va a haber la posibilidad de presenciarlo pasando por allí, por 151 entre 70 y 71 Los Hornos, o a través del próximo número de nuestra revista, donde va a estar todo el relevamiento fotográfico del proceso de creación de este mural, desde que se comenzó hasta que se finalizó, por nuestra compañera Gabriela Hernández, infatigable fotógrafa. Y yo quiero aprovechar para agradecerle en primer lugar a Luxor, a la gente de su equipo, que es Pierre, Ira, La Negra y Chispa, a los pibes y pibas del comedor que se sumaron a este trabajo, Keila, Valentino y Alex, a Mónica por el aguante, y muchas gracias a todos, porque gracias a ellos Chispita se ha vestido de color, de fantasía, de alegría, así que muy contentos por eso. A Chispita lo vemos también acá en la última revista de La Pulseada de este mes, ya está en la calle la revista del mes de octubre. Sí. Vamos a estar ahora en un ratito tratando de hablar con alguno de los miembros del triunvirato que dirige esta revista, y una de las fotos es con las integrantes de Chispita. Claro, porque la tapa del número de octubre, que está en la calle desde la semana pasada, tiene que ver, por supuesto, con la gran marcha del 29 de septiembre, que bajo la consigna El hambre es un crimen, convocó a más de 5.000 personas, grandes y chicos, vinculados a las instituciones de niñez y adolescencia de la región, más todos los que son solidarios con estos reclamos. Y entre las fotografías que aparecen en este número, dando cuenta en imágenes de lo que fue esa multitudinaria marcha, está el grupo de Chispita con su bandera allí. Así es. Que se puede ver claramente, junto con otras varias fotografías que dan cuenta de esa jornada de lucha y de esperanza que fue el 29 de septiembre pasado. Exactamente, todavía la seguimos viviendo. Los que quieren interiorizarse un poquito más de la cobertura de esa marcha, está todavía ahí vigente el Facebook que tuvimos durante esos días, que es El hambre es un crimen, que es una página que pueden consultar, y están las fotos, los videos, está el documento que leyeron los chicos también, que también está publicado en la revista. La revista reproduce íntegro el documento que redactaron los propios pibes y pibas, y que ellos mismos se encargaron de leer en el escenario levantado en Plaza San Martín, dando la espalda a la gobernación, como si fuera todo un símbolo. Palabra por palabra, esto está en nuestro último número, en la página central, estapa también. Exactamente. Bueno, y yo quería, antes de pasar al próximo tema musical, que también es en homenaje a los 50 años del asesinato del Che, hacer como una especie de, en mi caso no sería apócrifo, sino un tráfico paralelo. contarles es el que mío, no me robe. Pasado mañana, y para no desorientar al resto de las emisoras que nos retransmiten, me estoy refiriendo a este jueves 19 de octubre, a las 20, en el Cine Gomón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está en Avenida Rivadavia 1635, en el espacio Inca, se va a producir el estreno absoluto de La sombra en la ventana, película del cineasta platense y amigo Gustavo Provitina, que se estrena en el marco del Festival Cine Inusual de Buenos Aires. Las entradas son gratuitas, esto es este jueves, o sea, pasado mañana, 19 de octubre, a las 20 en el Gomón. Y les recuerdo que quien pudo ver en exclusiva, antes del estreno absoluto de la, de esta película en el Gomón a este film fue La Pulseada, que números atrás le dedicó una nota completa a esta película que refleja de un modo estético muy cuidado lo que es el problema de la trata de personas, con Manuela Pal en el rol protagónico. Así que bueno, desde ya que la entrada es gratuita, invitamos a todos los que puedan a apoyar este trabajo de un cineasta platense y amigo como Gustavo Provitina, a concurrir este jueves a las 20 al Gomón gratis para ver el estreno absoluto de La Sombra en la Ventana en la apertura del Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Bien, entonces aprovecho para adelantar mi tráfico de tentaciones apócrifo porque vamos a hacer otra invitación referida a, bueno, a la historia de nuestro queridísimo cura Carlitos Cajade. Sí. El sábado, este sábado 21 de octubre a las 16 horas en el hogar, allá en la en 643 entre 2 y 13, donde vive nuestro señor director Marcelito Santillán, se va a estar presentando el libro Tibio Nunca, la biografía de Carlos Cajade, el padre de los pibes, de Marianela García. Está, bueno, la editorial de la universidad es quien publicó este libro. Marianela García es una estudiante, bueno, ya egresada de la carrera de comunicación social. Esto fue su tesina de graduación. Exactamente. Lo tuvo como uno de sus tutores a nuestro amigo Tony Fenoy. Así que bueno, es una garantía respecto a que contiene información de primera mano sobre lo que fue la vida y la obra de nuestro querido y recordado Carlitos Cajade. Así que confundiendo a leyente se llama. El sábado. Este sábado, la presentación a las 4. 21 de octubre, víspera de elecciones nacionales. Exactamente. Y víspera también el 22 se cumplen los años de la partida de Carlitos, así que va a ser una forma también de homenajearlo y de recordarlo bien él. Bueno, y vamos a continuar con los temas musicales que, como dijimos en esta emisión, van a estar completamente dedicados a recordar a Ernesto Che Guevara a 50 años de su asesinato. En este caso con Silvio Rodríguez y una versión muy antigua, van a notar la diferencia en la voz de Silvio, de uno de sus temas dedicados a Guevara, Canción del Elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Mariano Sallaín, desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andas, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso, el periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. Bueno, y ya estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado de hoy. Es Marco Canale. Marco nació en 1977 en Buenos Aires. Es muy joven. Se define como creador escénico y audiovisual. Y ya ha presentado trabajos en el país y en Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, México y Guatemala. Y nos estamos comunicando con él porque es el autor y director de un proyecto escénico que ha querido llamar La Velocidad de la Luz, que se desarrolla en la Villa 31 de Retiro, en realidad Barrio Padre Mujica, y que se estrenó en el marco de la 11ª edición del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, el 8 de octubre pasado. Todavía hay una oportunidad más de ver pasado mañana esta obra. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nos escuchás, Marcos? Sí, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora te escuchamos perfectamente. Okay. Bueno, te voy a poner en un brete, porque yo sé que es un proyecto complejo y difícil de definir en pocas palabras. Pero a quien no lo ha visto, ¿cómo le contarías brevemente en qué consiste La Velocidad de la Luz? A ver, creo que consiste en un trabajo previo largo que se hizo, compartido con un grupo de mujeres mayoritariamente de la 31 y también de afuera de la 31, que se hizo junto a los curas villeros de la 31. Y bueno, es un proceso que parte de ese proceso compartido, ¿no?, entre este grupo de y que trata, es un viaje, digamos, la obra de que sale de Plaza San Martín y que atraviesa diferentes espacios del barrio, de las calles, de sus casas, de cómo construyeron sus casas, después por la capilla donde se hace la parte central de la obra, que es un viaje imaginario que ellas tienen hacia atravesando Latinoamérica para ir a sus lugares de origen antes de morir, y una última parte que es una procesión con la Virgen de Cacupé hasta llegar a la tumba donde está el padre Mujica, digamos. Esa sería un poco la estructura del trabajo. Dura 4 horas la obra, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, es un trabajo que no es solamente un biodrama o contar las vidas, sino que tuvo una gran parte del proceso creativo de crear, de cantar, de bailar, de soñar, y a partir de todo eso construir algo, digamos, juntos. Marco, ¿cómo fue la gestación de este proyecto tan ambicioso? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo hiciste para conocer a las abuelas y que te abrieran la puerta de sus casas? ¿Cómo las seleccionaste? Bueno, empezó por un taller que empecé a dar. En realidad el proyecto empezó cuando volví a Argentina, después de mucho tiempo afuera. Estuve 6 años en Madrid y 6 años en Guatemala viviendo, y cuando vine para acá estaba muy perdido, me costó mucho el regreso. Uh-huh. Y bueno, estaba preelecciones, un debate electoral muy fuerte, y yo tuve una sensación como que había varias cuestiones que no se estaban abordando dentro de ese debate, no por minorizar el debate o lo que estaba en juego, pero que había muchas cuestiones que no se estaban abordando, y dije, ¿cómo trato de entender este país al que vuelvo después de 13 años? Y pensé, por ahí porque venía de Guatemala, donde se respetan mucho a los abuelos indígenas en las comunidades, también porque había muerto mi abuela a los 103 años, que era una figura importante, y dije, voy a tratar de entender esto a partir de los viejos. Y ahí empecé a entrevistar gente muy variada, y pensé en abrir un par de talleres, de procesos, y bueno, uno fue la 31, a través de los curas. Ellas ya se conocían, se encontraban los jueves en el grupo de adultos mayores de la Capilla de Güemes, y bueno, y empezamos a trabajar. Yo también trabajaba con un grupo de afuera del barrio, y poco a poco se fue agarrando mucha fuerza el espacio de la capilla, el proceso allá, y entonces nos pasamos, digamos, para ya tomamos como base la 31, y después nada, no hubo un casting, o sea, es un espacio abierto, el de la creación de la obra, cosa que fue interesante y un desafío para mí como director, que era que quien se comprometía quedaba, digamos. Claro. Hay algo que entre muchas otras cosas que me llaman la atención, Marco, y es que las abuelas provienen del interior de la Argentina, Corrientes, Mendoza, de países vecinos, Perú, Paraguay, Bolivia, pero también hay una hija de italianos y una hija de alemanes, con lo cual vos no hacés distinción entre inmigrantes europeos e inmigrantes de los países vecinos, algo que se ha hecho en contra de estos últimos, para discriminarlos, para señalar que hay inmigrantes que son bienvenidos y otros que no lo son. Entonces, en la obra todos participan. Sí, yo creo que es, a ver, si uno lee un poco de historia y ve lo que es el... hay una nota de un comisario, del subcomisario Re, que es el encargado del desalojo en el 32 de lo que fue Villa Desocupación, que fue el primer asentamiento en la zona de Retiro. Uh-huh. Un asentamiento legal, además, porque era por una especie de exceso o sea, como un campo de refugiados europeos, se montó eso, y después lo tiraron abajo y al poco tiempo se volvió a poblar, digamos, pero habla de los inmigrantes europeos con el mismo racismo que se puede encontrar actualmente de los inmigrantes latinoamericanos de países vecinos. Yo creo que sí, que en ese sentido, y más allá del tema de la discriminación, yo creo que la obra permite mostrar la luz, claro, de todas esas culturas, porque uno escucha cantar a Beatriz en romaniolo, y nos pasó el otro día que cantaba con el Masolín di Fiore, y una mujer del público se puso a cantar y a llorar en el medio de la obra, con ella. Ajá. Y te puede pasar lo mismo con el canto quechua de María, que es impresionante, y yo creo que es un poco mostrar realmente los valores que tienen todas las culturas. Puede sonar un poco ovejero esto, pero es la realidad. Uno se acerca a cualquier lengua y a las historias de las lenguas, y es un universo increíble. Yo creo que como sostienen los curas villeros, hay muchas cosas muy, muy poderosas en las villas, muy ricas, de las cuales el resto de los ciudadanos tenemos mucho que aprender. Y bueno, creo que la obra permite un poco eso también. ¿Cómo fuiste descubriendo las habilidades de cada una y las fuiste incorporando a la obra? Porque se habla en quechua, en aymara, en guaraní, en dialecto romañol, como decías recién, hacen canciones de su país de origen, tocan instrumentos, danzan. ¿Vos fuiste descubriendo un poco lo que ya sabían hacer y permitiste que lo mostraran en la obra? Sí, también hay como una especie de proceso creativo, ¿no? Que yo creo que es lo que le da potencia al trabajo, que es que ha sido un trabajo de mucha creación, digamos. Ajá. De parte de todos, desde diferentes lugares, pero, no sé, María hace una danza, por ejemplo, que sí, viene una idea de puesta en escena, pero hace una danza con una manta que es increíble, y pero tampoco es la danza que ella hacía en Bolivia. Claro. De repente ella inventó la danza con un cóndor, digamos. Es como... fue un proceso muy creativo, y también eso, ellas crecieron como actrices, y realmente para mí está en un nivel actoral muy alto, y cosa que me no sé si me enorgullece, porque bueno, obviamente puse mi grano de arena como director, pero que me parece que ellas tienen un talento tremendo, y bueno, es crear no desde la búsqueda de la perfección, sino desde la búsqueda de una potencia común, y que ellas han demostrado que, a pesar de contar con varias limitaciones, tienen una fuerza impresionante. Sí, tendríamos que comentar que vamos a hacer, como dicen en el cine, spoiler. A lo mejor a vos no te gusta adelantar tanto, sí. Pero yo veía, porque me leí con fruición el guión completo, que hay emoción en la obra. Cuando una abuela, por ejemplo, que soñó ser bailarina clásica, se pone a danzar el Lago de los Cisnes. Cuando en la ficción a una madre que se quedó en el terruño le llevan el ataúd de su hija migrante, pero también hay mucho humor, por ejemplo, cuatro abuelas haciendo un rock de los Ramones, una muerta que tiene ganas de hacer pis, están atravesada la obra por la risa y el llanto, y todo eso mezclado y confundido como es en la vida, ¿no? Sí, la verdad que eso está, creo que Sí, hay una alquimia que está pasando con la obra que genera además un encuentro emocional muy fuerte con el público. O sea, nos ha pasado que, no sé, que más de la mitad del público llora y se ría, digamos. Ajá. Es fuerte lo que está pasando, la verdad. Y también entran, yo creo que el amor es una dimensión muy importante en el trabajo, dentro del proceso y dentro de lo que se da en el escenario con el público, ¿no? Es un proceso muy compartido con el público y bueno, ha sido un faro el amor para nosotros, y para mí de alguna manera también el trabajar con los curas villeros de la 31 me aportó mucho, porque yo creo que los curas tienen algo que está bueno, que es que ellos trabajan desde la dimensión de la construcción y desde el amor. No quita que no puedan tener luchas y reivindicaciones, que las tienen, uh-huh. Pero no pierden de vista eso. Yo creo que en este momento de tanto Facebook, de tanto denunciar, o sea, está bien denunciar, pero también no hay que perder el cuerpo a cuerpo y la construcción, y creo que a mí eso, aunque sea, me aportó muchas cosas. Suelen decir los actores de teatro tradicional, que tiene su guión y que nunca una función es igual a la otra. Me imagino que en un proyecto como este, cada función, al variar también el público, ha sido muy distinta a la anterior, ¿no? Sí, igual la verdad que lo que yo estoy sintiendo, que es increíble, es que están creciendo todos, porque yo la verdad que tuve que hacer ajustes, algunos ajustes que tienen que ver con mi trabajo, pero ellos están creciendo. El sábado fue realmente... La labor actual que están haciendo es tremenda. Están agarrando un ritmo, una verdad escénica muy fuerte. ¿Estaban muy nerviosas el primer día? No, son animales teatrales. Cuando fuimos a la Usina del Arte, yo pensé que fuimos a hacer un ensayo en la Usina del Arte, yo pensé que es un auditorio enorme. Claro, que las iba a intimidar. Y no, estaban zarpadas, no les importa nada. Marco, ¿y cuál es la simbología de esto de las plantitas? Que cuando llegan a las casas de las abuelas y tienen una primera conversación, cada integrante del público recibe una planta y antes de terminar el proyecto la trasplanta frente o cerca de la tumba de Mujica. Bueno, al final, o sea, la planta la reciben en Plaza San Martín, la cargan durante todo el recorrido y al final terminan las plantas sobre la tumba de Mujica, y después se plantan con chicos del Hogar de Cristo en la semana. Ajá. Ese es el... Bueno, y está relacionado con una... Bien, tiene que ver, bueno, con el plantar, ¿no? Hay un poema de Nicanor Parra, a ver si lo encuentro acá, que me gusta mucho y que tiene que ver un poco con eso, que dice... Dice que pavimentar la cordillera, pero no con cemento ni con sangre, como supuse en 1970, hay que pavimentarla con violetas. Hay que plantar violetas, hay que cubrirlo todo con violetas. Humildad, igualdad, fraternidad, hay que llenar el mundo de violetas. Eso es un poema de Nicanor Parra, que me gusta mucho. Y también tiene que ver con mi tía, que fue exiliada, y que me contó que en un momento, cuando estaba, ella se fue antes de la dictadura, antes de la AAA, que estaba matando a muchos compañeros, ella un día en Cataluña se puso a plantar porque sentía que si no plantaba se volvía loca. Y bueno, un poco desde esos referentes tiene que ver lo de las plantas. Claro. Estás como poniendo en contacto dos mundos, porque vos decís, a pesar de que está a poquitas cuadras del centro, la clase media no entra ahí. Y seguramente uno imagina, por el público del FIBA, que muchos de los espectadores deben ser de clase media. ¿Cómo les impacta? ¿Qué repercusión tienen estas personas asistir a todo lo que incluye este proyecto? Mira, el impacto está siendo muy bueno, pero porque yo creo que la obra está desde un lugar de mucha honestidad y dignidad, pero no de enfrentarte. O sea, creo que al menos creo, ¿no?, que la propuesta política de la obra se basa más en generar ese espacio de encuentro y de conocimiento mutuo que de la acusación. Entonces, lo que está pasando es que la gente se conmueve mucho. Y yo creo que ese es el mejor motor que yo encuentro hoy para tratar de abordar ese apartheid silencioso que sin lugar de dudas existe, ¿no? Pero yo creo que también existe a pesar de la gente, no sé cómo explicarlo, como que no es que todo el mundo es racista y quiere que esté no entrar. Es un problema estructural. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de encontrarnos y que eso puede generar algo bueno, digamos. Y creo que el proyecto está planteado desde ahí. Y hoy, bueno, pues tuvimos un encuentro con artistas del festival, jóvenes de diferentes lugares del país, y una mujer le preguntó a María, a la protagonista de la obra, le preguntó, bueno, pero vos lo de las casas, ¿te sentiste empujada a hacer la escena de las casas? ¿Te sentiste obligada? ¿Te sentís cómoda?, le dijo, con mostrar tu casa. Y ella le dijo, mirá, yo soy un ser humano como vos, le dijo. Yo soy de carne y hueso y vos también. Yo puedo tener menos plata, pero somos iguales, le dijo. Y eso para mí fue muy iluminador, ¿no? Que una mujer de Bolivia diga simplemente eso. Y a mí lo que me pasó en el contacto con la gente de la villa, con la cual yo no tengo la misma realidad socioeconómica, ni tampoco es la misma realidad socioeconómica de todas las del grupo, porque hay gente de la villa que tiene más guita que otra, y eso es una realidad. Somos iguales en un punto. Claro. Vivimos una realidad distinta, pero tenemos la misma dignidad, somos las mismas personas. Claro. Evidentemente, cuando ellas reconstruyen su historia, el desalojo violento por parte de la dictadura marcó un antes y un después, igual que el asesinato de Mujica. Y cuando todas ellas recuerdan su llegada a la Villa 31 y sus casas, aun cuando puedan hablar de la precariedad, todas me llamó la atención que la describen como hermosa. Era hermosa mi casa, dicen. Sí, es que eso es... Es que es así, o sea, vos cuando escuchás las historias de cómo ellas construyeron sus casas, son historias épicas, no son historias de víctimas. Y eso es muy bueno para mí de lo que pasó con el proceso. Que ellas no se victimizan nunca, ellas están haciendo su camino, y eso para mí es algo muy bello de la obra, porque sí, es la mujer que te cuenta que su hija no tenía mesa y agarró una carretilla rota sin una rueda y puso un pedazo de pared tirada abajo y con eso hizo su casa. Es el chavo que te cuenta que sus hijos dormían en cajones de manzanas y había hormigas y su hijo nació ahí, y te lo cuenta con una sonrisa. Y bueno, todo eso para mí es la mejor receta contra la estigmatización, que a veces se disfraza de racismo y a veces se disfraza de condescendencia. Claro. Una buena noticia es que en una charla previa que tuvimos me contaste que has ido haciendo un registro en video de esta experiencia, y que además existe la intención de seguirla ofreciendo más allá del festival. Sí, eso ya es casi un hecho. Vamos a estar, no sabemos cuántas funciones todavía, pero bueno, tanto nosotros como los curas tienen ganas de que se siga haciendo, y así que seguiremos una vez por semana seguramente. Vamos a ver en qué día y horario, tal vez no es el más cómodo, pero nada, queremos ir compartiendo el trabajo y nada, creemos que es importante. Bueno, vos recién mencionabas el biodrama. Yo pensaba en las obras de Lola Arias, por ejemplo, en Mi vida después. Sí. ¿Con qué tendencias dentro del teatro relacionás lo que haces vos? Creo que sí, Lola Arias es un, para mí es un referente importante, Federico León también. Claro. Y después alguna gente de afuera que me interesa también, un libanés, Rabí Rué se llama. Ajá. Desconocido aquí. Sí, no sé si vino acá algún FIBA, no estoy seguro. Después un grupo mexicano, Las Artijas Tiradas al Sol, que también me interesa mucho. Y después nada, procesos por ahí más de otro tipo de trabajo, más comunitario, digamos, pero desde un enfoque por ahí más similar al de estos creadores escénicos, digamos. Claro. Yo creo que estaba muy acertado lo que vos escribías de que en el proyecto se cruzan lo individual a través de las biografías y las historias de vida, lo social a través de lo que han vivido juntos, lo histórico, ¿no? Los acontecimientos que irrumpen y que afectan a la vida individual y colectiva, todo eso aparece entrecruzado en tu propuesta. Sí, y por ahí sumaría la dimensión de la fe, que es una dimensión, claro, más allá de la religión o no la religión, esta obra es un acto de fe y la fe es parte de la obra, digamos. Entendía, sí, como cada quien quiera, ¿no? Pero sin dudas ha sido un componente fuerte en el trabajo. Así es, así es. Donde no se teme hablar de temas que parecen ser tabúes, como la muerte, la trascendencia, que hay más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es así. Hablar de las raíces de las que venimos hacia donde sea que vayamos, digamos. Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo este contacto. No, y vos, te felicitamos realmente porque en un mundo que está construyendo muros y alambradas, vos estás construyendo puentes. Puentes que unan a personas que de otra manera quizás no se hubiesen encontrado y que todos, como vos decías que dijo muy bien esta abuela, reconozcan una condición humana común, se termine la estigmatización, la persecución al otro, al inmigrante, al diferente, todo lo que tiene que ver con el prejuicio, que a su vez tiene que ver con el desconocimiento. Y este puente artístico que vos estás trazando, de alguna manera combate eso, el desconocimiento y el prejuicio que la ignorancia trae consigo. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, y yo creo que sí, que ojalá podamos poner un espacio que se pueda sostener en el barrio, que es la idea, y también ojalá podamos ir a visitarlos a La Plata y a otros lugares, porque también nuestra idea es que la pieza central de la obra se pueda hacer también en otros contextos, y tenemos ganas de compartir esto en diferentes lugares, que al final yo creo que es una problemática, una vivencia que dialoga con la Argentina en general, digamos, más allá del contexto de Buenos Aires y de la 31. Ojalá se pueda replicar en otras partes. Te mandamos venir a verla. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo y sí, vamos a tratar de irlo a ver, porque tenemos, después de haber acercado al guión, a las fotografías que nos mandaste, etcétera, muchas ganas de presenciar personalmente esto. Un gran abrazo. Saludos a la obra. Muchas gracias. Bueno, y vamos con otro de los temas que tenemos previstos para este programa. ¡Apa! En homenaje a los 50 años del crimen de Ernesto Che Guevara. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el día asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, y